La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De mayo, jueves de la cuarta semana de Pascua. Escuchemos al resucitado. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, en este tiempo, podemos decir lo mismo, en todo lo que estamos viviendo, hemos lavado los pies a los demás. Este año, el Jueves Santo, sugerimos que el lavatorio de los pies fuera en las casas, y no en el templo. Y pues de una manera simbólica, pero queriendo expresar la vocación de servicio de parte del discípulo. Servir. El hecho, la actitud, el estilo de vida servicial. La sociedad que vivimos considera feliz o dichoso al que es servido, no al que sirve. Qué curioso, al que es servido. Pienso ahorita, por ejemplo, en los médicos, en las enfermeras, en los químicos laboratoristas que están sirviendo, pero mucha gente les hace daño. Quieren ser servidos. Yo creo que es ignorancia. Piensan que estas personas les hacen mal. Pero no es cierto eso. La forma de pensar de nuestra sociedad, de nuestra cultura light. Pensamos que si alguien me sirve, yo voy a ser feliz. Y no, eso no viene de Dios. La dicha, la felicidad, la alegría, la bienaventuranza está en el que sirve. Miremos a Jesús lavando los pies a aquellos discípulos. Y miremos a Jesús hoy sirviéndonos también. Sí. Caray, ¿cómo? Si tomáramos todo esto en serio, ¿cómo venceríamos tantas y tantas tentaciones que tenemos en nuestro tiempo? Que los demás estén a mi servicio. Que los demás me den. Que los demás que los demás. Y si no me dan, la culpa es de los demás. La iniciativa de servir tiene que estar en ti. La felicidad está en dar, más que en recibir. Evitemos los extremos, ¿eh? Ni servilismo y también ni irresponsabilidad. Que Dios nos conceda lo que necesitamos en estos momentos que vivimos. La palabra de Dios es clara, es para todos. El que recibe al que yo envío, al que sirve, me recibe a mí. De igual manera, al que sirve, el que sirve, está sirviendo a Jesús. Es día jueves, hoy si tienes un momento de adoración eucarística, sonríele al Señor y mira que Él te sonríe, que Él te lava los pies. Buen día.